abriendo la pierna, va bajando la cadera. Abriendo la pierna, va bajando la cadera. Bajando la cadera. Esa pibita está re buena, bien buena, bien buena. Esa pibita está re buena, bien buena, bien buena. Dale que va, dale que va. Thank you. agachadita, agachadita, va meneando sin parar. Agachadita, agachadita, te la traigo pa' gozar. Agachadita, agachadita, va meneando sin parar.

Para abajo, para abajo, se culito el meñaito, abre la pierna.